Nenas con problemas que me hacen sentir tan bien. Que nenas con problemas que me hacen sentir tan bien. Son tan malditas que hasta me excitan que lo lean a Baudelaire. Nenas con problemas que me hacen sentir tan bien. Son nenas con problemas que me hacen sentir tan bien. Son tan malditas que hasta me excitan que lo lean a Baudelaire.